aquí comienza Dios, la Virgen y la Espada, segundo ciclo. Un poco de sal, pimienta, un poco de sal, zapallo, mantas, un poco de bleed tweet, un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol de esas que venían con los gajos larguitos y siempre se te despegaban, un poco de ácido cítrico, un poco de delirio, un poco de razón, un poco de Dios, la Virgen y la Espada, Dios, la Virgen y la Espada, un poco de. ¡Abominable! ¿Puedes creerlo? ¿Soy abominable, en serio? Para empezar, este sistema aparenta estar bien. Ningún problema. ¿Qué tal si me dijeran el adorable o el agradable hombre de las nieves? ¡Sería un éxito! ¡Soy simpático! ¡Ah, depresión! Entiendo. Ser expulsado duele. ¡Lo llamaría acogedor! ¿Qué me dices de la nieve fabulosa? ¡Y espera a que conozcas la villa! ¡Qué lindura! ¡No olviden comprar leche de cabra! ¡Leche de cabra! Mira, ordeñarlas es una pachanga, pero es buena leche si toleras los lácteos. ¡Es al pie de la montaña, a 3 días de aquí! ¿Quieres ir a la villa? Oye, regla número 1. Nunca. Compres tiempos compartidos. Este sistema aparenta estar bien. Ningún problema. Entonces, como ha sufrido tantos golpes en su capacidad de prever y hacer proyectos y de futuro, está más vale ser cenada, los gestos presentes, un chico con la droga, digamos, con la imagen del videoclip, los gestos presentes, el presente, la inmediatez, adquiere una fuerza muy importante. Olhando no olho posso viajar. Falta em mim truque saber aceitar. Estamos em busca de ponto final. Poder chegar de uma só vez. Que vês quando me vês? Quando a mentira acabará? Que vês quando es un sistema en crisis, y la razón por la cual está en crisis es que es un sistema lineal y vivimos en un planeta finito. A prece para Dios puede nos enganar. O bien y o mal ainda pueden se encontrar. O fin se aproxima con vista para o mar. Usando a vida sem se preocupar. Que vês quando me vês? Quando a mentira acabará? Com vista para o mar.

para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. I had a little bit of luck, you were weak, I couldn't take another moment alone. Aparenta estar bien, ningún problema. Cuando alguien caía enfermo, un vecino que hubiese tenido algunos ahorros, lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa y allí los dejaba, sin que hubiese ningún papel ni un apretón de manos. Cuando vuelvas a trabajar y cuando puedas me los devuelves. Y lo afectado, cuando empezaba a trabajar, peseta por peseta, poco a poco devolvía. Es una cuestión de principio y de moralidad. En su imaginación, mi niña es una nave, volando con las aves de su imaginación. Sin ninguna razón, ni destino ni planes, llevo su corazón al cielo. Sin ninguna razón, por eso no la busques en el suelo. Ella está con su amor en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida. Sabe que la verdad es una estúpida mentira. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Aquella manera de pensar, de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O un traje, un par de zapatos. Volando en un avión, asustando a las aves, mi niña con sus naves, chorrea confusión. El maldito botón cambió de ritmo al mundo. Mi corazón, por eso no me busquen en el suelo. Estoy con ella, estoy en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida, lejos de la verdad y las estúpidas mentiras. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Se subieron a las ramas altas, flacas y morenas, a buscar las piñas buenas del amor, mor amor, hey. Yo no lo sé, mi niña sabe. Oh, I am here, you are here, me and we are here, all together. I don't know but my baby know it. No es una teoría, no es solamente una filosofía, no es solamente un programa de vida, sino una forma de vivir. Una forma de vivir. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. I don't know but my baby know it. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni uno. Egoísmo no existía. ¿Cómo puede existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad. Procuraba llevar una vida digna, ser un ejemplo. Dios, la Virgen y la espada. Era simplemente que una pareja estuviera de acuerdo en convivir por afinidad, unirse libremente sin firmar papeles, sin hacer contratos. Para empezar, este sistema aparenta estar bien. Tú querrías.

Algunas personas en este sistema son un poco más importantes que otras. Algunas tienen un poco más de peso. ¿Quiénes son? Empecemos con el gobierno. Mis amigos me dicen que debería usar un tanque para representar al gobierno, y eso es verdad en muchos países y cada vez más en los Estados Unidos, ya que más del 50% de nuestros impuestos federales van al ejército. Pero yo estoy usando una persona para representar al gobierno. Porque yo creo en la visión y los valores que dicen que los gobiernos deben ser de la gente, por la gente y para la gente. Procuraba llevar una vida digna, ser un ejemplo. La función del gobierno es protegernos, cuidarnos, es su trabajo. Después vino la corporación. La razón por la cual la corporación está más grande que el gobierno es porque la corporación es más grande que el gobierno. De las 100 economías más grandes del planeta, ahora 51 son corporaciones. Mientras las corporaciones han crecido en tamaño y poder, hemos visto un pequeño cambio en el gobierno, donde están un poco más preocupados en asegurar que todo les vaya bien a estos tipos más que a nosotros. Ahora vamos a ver qué más falta de este cuadro. Empezaremos con extracción, que es una palabra linda para la explotación de recursos naturales, que es una palabra linda para arruinar el planeta. Esto significa que talamos los árboles, dinamitamos montañas para extraer los minerales, usamos todo el agua y matamos todos los animales. Aquí estamos topándonos con nuestro primer límite. Nos estamos quedando sin recursos. Estamos usando demasiadas cosas. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Solamente en las últimas 3 décadas, 1/3 de los recursos naturales del planeta han sido consumidos, desaparecieron. Estamos talando, extrayendo, transportando y arruinando el lugar tan rápido que estamos socavando la capacidad del planeta de soportar vida humana. Donde yo vivo, en los Estados Unidos, tenemos menos del 4% de nuestros bosques originales. La vida es así, a veces va, viene. Entonces nosotros decimos, si hacemos todo genial, quiere decir que nuestra vida está muy ordenada. Y como no está tan ordenada, decíamos, sí, ponemos esto antes, esto después, y después le damos vuelta y subimos y bajamos. Y entonces entra un poquito de miel y un poquito de limón. Y bueno, Dios la Virgen y la Espada. Hola. ¿Sabías que algunos estudios realizados en Australia informan que los padres que utilizan los alimentos como medio para recompensar y entretener a sus hijos a un largo plazo puede ser contradictorio? Señoras y señores, la Tierra es un satélite de la Luna. Por primera vez en la historia. Aquella manera de pensar. De los cataclismos. Es una cuestión de principios. Sonóricos. Grupo de. Disculpe, todavía no sé su humanos. Ah, sí. Privilegiados. ¿Nombre? Y no había egoísmo de nada. Van a tener. Aquí es. Me llamo Argentina. Auditiva. Perdón, ¿está enamorada? En la NAS. Sí. ¿Está enamorada? Sí, creo. Sí, estoy enamorada. Había encontrado a una persona, un hombre, que la conmovió con sus gestos y palabras. Su poder de decisión está tan que enfrente es muy valiente. Eso es muy valiente. Alejandro Magno medía exactamente 1.5 metros, ¿verdad que es increíble? Alejandro Magno, cuyo imperio se extendía desde la India hasta Hungría, medía 3 centímetros menos que yo. Oliverio Cromwell, el único hombre valiente en toda la historia de Inglaterra, tampoco era muy alto. Luis XIV 1.52 m. Carlos Magno era lo mismo que un taponcito. Así de pequeño. Atila, rey de los hunos, 1.53 m. Y en nuestra granja, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Pato, gallina, chancho, vaca y además mucho más, mucho más, mucho más. En nuestra granja estamos todos en paz. Tirano de Percherac solo medía 1.5 m. Tamerlán el Grande, 1.47 m. Y fueron grandes. Es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? A ver, nosotros queríamos hacer un programa así, como que para que lo entienda la gente, porque nos habían dicho como que estábamos medio raros, que por ahí, no sé, costaba seguir el hilo del programa. Así que en un momento dijimos, sí, está bien, tenemos que hacer un programa tranquilo, pero tranquilo no, tranquilo, o sea, así como más, a ver, lineal, entendible, sin tantos picos, tantos, a ver, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Para empezar, este sistema aparenta estar bien, ningún problema. Soy Omar Busto, el padre de los chicos afectados en Corcovado, el caso que pasó en Corcovado, del pibe muerto, del que está detenido y del que quedó parapléjico. Te vas antes de llegar. Estrella fugaz, te veo acercarte y me amas, te amo yo y te alejas, porque ya te vas. A respecto de lo que le estaba contando mi esposo, yo tengo a Marcos de 16 años, inválido. Recibió una bala de la policía, fue atorturado por la policía, lo subieron arriba de la camioneta de la policía para llevarlo. Sos como un raro animal que se ha dejado cazar. Sabes que al final te dejaré escapar, por eso acá estás. Lo atorturaron, lo patearon y es muy probable de que si tu carne está envenenada, su invalidez haya sido por la tortura que tuvo, no por las balas. No esperes que yo me dé cuenta. Un poco de ácido cítrico. Un poco de delirio. Un poco de razón.